genio, no le importa quién eras ni de quién era tu cerebro, que ahora está encerrado en esta máquina de guerra, soldado sin nombre. Al imperio solo le importa poner su bandera sobre planetas, bajo un cielo extraño. El soldado robot sintió o creyó sentir por un momento cómo rodaban sus lágrimas que ya no tenía. Todavía se estremecían sus circuitos al observar las frías, las lejanísimas estrellas. Recordó un perro con el que jugó, el rostro de su madre, y una tarde en una ciudad que bombardearon. Luego su conciencia se apagó y volvió con precisión a su guerra. Quién eras, ni de quién era tu cerebro, que ahora está encerrado en esta máquina de guerra, soldado sin nombre. Al imperio solo le importa poner su bandera sobre planetas, bajo un cielo extraño. El soldado robot sintió o creyó sentir por un momento cómo rodaban sus lágrimas que ya no tenía. Todavía se estremecían sus circuitos al observar las frías, las lejanísimas estrellas. Y recordó un perro con el que jugó, el rostro de su madre, y una tarde en una ciudad que bombardearon. Luego su conciencia se apagó y volvió con precisión a su guerra.